La encomienda del dios cornudo. Escucha las palabras del dios cornudo, guardián de todas las cosas salvajes y libres, guardián de las puertas del inframundo. Tu llamado siempre será contestado. Soy el fuego que está en tu corazón, el anhelo de tu alma. Soy el cazador de la sabiduría y el buscador de lo sagrado. Yo soy el que está en la luz de la oscuridad. Yo soy el que llaman muerte. Yo soy el consorte y el acompañante de ella, la que adoramos y evocamos. Escuchen mi llamado. Vengan a mí y aprendan los secretos de la muerte y la paz. Yo soy el grano de la cosecha y el fruto de los árboles. Yo soy el que te guía a casa. Látigo y fuego, cuchillas y sangre son mis regalos. Llámame en el bosque salvaje, sobre las colinas desnudas, y búscame de la oscuridad brillante. Yo he sido llamado Pan, Erne, Osiris y Hades. Háblame en tu búsqueda. Ven a bailar y a cantar. Ven a vivir y a sonreír, pues estos son actos de mi adoración. Ustedes son mis niños, y yo soy el Padre. En las veloces alas de la noche, yo soy el que está a los pies de la Madre, para renacer y volver otra vez. ¿Tú qué piensas al buscarme? Date cuenta de que soy el viento salvaje y la furia de la tormenta y la pasión de tu alma. Búscame con humildad, pero búscame mejor con fuerza y con amor. Este es mi camino, y no hay amor para los débiles y temerosos. Escucha mi llamado a través de las noches de invierno, y cuidaremos juntos la tierra mientras duerme.